Capitán José David Hernández, subcomisario de los servicios de la tercera comisaría de Osorno. Alrededor de las 10:30 de la mañana, personal de carabineros de la TNS San Pablo se trasladó hasta el kilómetro 905 de la ruta 5 Sur en dirección al sur, donde una camioneta marca Maxus, año 2018, por circunstancias que se investigan, choca en la parte posterior a un camión que se mantenía estacionado en la berma de aceleración, falleciendo su conductor lamentablemente en forma inmediata en el lugar, una persona de sexo masculino de 67 años. Mantiene domicilio en la comuna de Las Condes, ante lo cual se dio cuenta el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia personal CIAT, quien se encuentra a esta hora trabajando en el sitio del suceso. El cuerpo fue levantado por profesional del Servicio Médico Legal, no obstante, de igual forma concurrió personal del SAMU, quien certificó la muerte de la persona. El conductor del camión mantiene domicilio en la comuna de Cañete. De igual forma pasa en calidad de detenido con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la fiscalía. Y el fiscal de turno está por dirimir respecto a si pasa a control de detención o queda en espera de citación.